Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La esperanza de la resurrección. Juan capítulo 11, 24 y 25. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy tocaremos un tema que también le aporta mucho a la esperanza que tenemos de vivir en medio de un mundo complicado. Y usted nota aquí lo importante que ha sido en medio de mis pruebas ayudarle a otras personas. Porque cuando transfiero mi amor y suplo necesidades de otro, me olvido de lo mío. Y entonces Dios puede más fácilmente solucionar mi problema. Miren, Jesús dijo: El que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Si hablamos del estado de la muerte en las diferentes culturas antiguas y modernas, por lo menos ha habido tres posiciones. Si una persona se muere, inmediatamente va al cielo o va al infierno. O existe una reencarnación, o definitivamente después de la muerte no hay nada. La muerte es el final y no hay nada. Ninguna de estas tres posiciones es apoyada por la Biblia, porque la Biblia habla de una resurrección. Ese mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos: Lázaro está muerto, pero está durmiendo. Léalo en el versículo 11 al 13. Así que dijo que lo que Lázaro tenía era que estaba durmiendo, pero hablaba de la muerte de Lázaro. Cristo resucitó personas. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó la hija de Jairo, a Lázaro. Él mismo se resucitó. En el Antiguo Testamento hay muchas otras resurrecciones. Por eso la muerte, como un sueño, es un plan inteligente de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que ha sufrido muchos años y se muere, se va a dormir para no darse cuenta de el horrible y loco mundo que ha seguido después de su muerte. Pero una cosa sí es importante. Él dijo: El que muere creyendo en mí, teniendo fe en mí, yo lo voy a resucitar. Ustedes saben qué es vivir la vida aquí, con todas sus dificultades y también con todas sus cosas lindas, porque no todo es malo. Dios nos da una vida bonita, en Él la vida es bella, en Él salimos adelante. Pero perdemos familiares que les quitan la vida o una enfermedad, y yo quiero tenerlos, yo quiero volverlos a tener. Pues existe esta esperanza. Entiérrelos con tristeza, pero entiérrelos con un gozo diferente. Los vamos a volver a ver. Si el que muere fue fiel y tú eres fiel, yo los resucito y les voy a dar vida eterna. Óyeme, Él puso las cosas al revés de lo que nosotros la pensamos. Por eso, al resucitar, estaremos con Jesús. Estaremos con nuestros amados, sin enfermedad, sin dolor, sin muertes. De verdad que hoy debemos decir como el último versículo de la Biblia: Sí, ven Señor Jesús, porque esto se está poniendo muy complicado. Todos estamos llamados a ser fieles al Señor. Y aunque la muerte nos mande al sepulcro a dormir, habrá un día de la resurrección en donde todos volveremos a vivir en una patria nueva, en un estado nuevo, para nunca separarnos, para vivir con Él por la eternidad. Tú y yo estamos invitados a ver hoy esa esperanza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.